Bueno, estamos dando inicio formal a la nueva clase en esta serie de temas de la teología sistemática aplicados al ministerio pastoral, al ministerio de la iglesia. Para personas como nosotros que vivimos en el hemisferio occidental del mundo, en un ambiente, digamos, que es socialmente cristianizado, donde la gente está acostumbrada a escuchar del cristianismo o se considera cristiana en automático, especialmente el cristianismo del lado católico romano para la mayoría de los que están en América Latina. Y en Estados Unidos, el mosaico de cristianismos que hay por las diferentes denominaciones, además del catolicismo romano, mucha gente se considera cristiana o en cierto modo creyente en el Dios cristiano. Pero a pesar de eso, cuando las personas abordan las circunstancias de la vida cotidiana, tanto los individuos como las familias y los grupos, las comunidades, incluyendo las comunidades de fe, es decir, las iglesias, la tendencia que la cultura lleva es a tener una actitud muy pragmática, es decir, siempre estar buscando aquello que funciona para darnos resultados rápidos, para las soluciones inmediatas. Entonces, bajo esta inclinación pragmática de la cultura en la que nosotros vivimos, es muy fácil dejar la consulta bíblica y teológica como uno de los últimos pasos de la lista de lo que debemos hacer. Es decir, hablando de otra manera, es como decir, bueno, soy pastor, soy cristiano, pues sí, debo de tomar en cuenta a Dios, ya me acordé, se me olvidó, voy a tomar esta decisión, tengo que hacer esto, soy cristiano, ni modo, bueno, no, espero que no lo diga así, ¿verdad? Pero como que esa fue la actitud a veces, sí, pues ya tengo que acordarme que soy cristiano, pero ya sé lo que tengo que hacer para resolver este asunto, o la pregunta es, ¿qué voy a hacer? Y después, sí, soy cristiano, espérame, ¿hay algo que la Biblia tenga que decir al respecto? Bueno, lo tomamos en cuenta, pero yo ya sé lo que tengo que hacer. Bueno, pero cuando tú vas a la Biblia, cuando entras a las páginas de los libros, especialmente del Nuevo Testamento, y luego comienzas a leer las cartas de Romanos, de Corintios, de Efesios, las cartas de Juan el apóstol, bueno, casi cualquier documento, especialmente didáctico del Nuevo Testamento, de pronto los abres, estos libros de la Biblia, y empiezas a leer cosas como que dices, y algo como que te dijera, pues ¿en qué planeta vivían esos señores, los autores del Nuevo Testamento? Porque ellos empiezan hablando de temas que yo nunca hubiera tomado en cuenta para las circunstancias cotidianas que me tocan a mí vivir. Yo no sé si ellos vivían definitivamente en un mundo diferente, porque pues le dedican la mitad de su escrito a temas así como teológicos nebulosos de cosas invisibles. Y al final así salen con amarnos los unos a los otros y cosas así como que dicen, bueno, pero yo tengo aquí que decidir lo que tengo que hacer con un problema de una familia, una mujer que quiere abortar, un hombre que está con un diagnóstico de cáncer, el pago de la hipoteca, o sea, cosas así muy reales que como que a mí no mucho me sirve lo que dice aquí. Entonces, no sé si alguna vez sintieron ese choque, es decir, que al acercarse a la Biblia, como que la Biblia no le diera prioridad a este tipo de problemas, sino que le da prioridad a otros temas. Y entonces tú sientes una especie de desconexión entre tus retos pastorales y la forma en que los escritos del Nuevo Testamento abordan sus temas. ¿Me estoy dando a entender, amigos? O sea, vamos a asumir un ejemplo, quizás lo deje más claro. Todos hemos leído Romanos, ¿no? O todos hemos leído Efesios. Vamos a usar Efesios porque es más cortito. Más o menos, pregunto, ¿más o menos se acuerdan de los temas de Efesios? ¿Se acuerdan más o menos de los temas de Efesios todos? Bueno, espero que sí. Es una carta que deberíamos tener en mente más o menos. Es corta y es una carta muy influyente en la teología del Nuevo Testamento. Bueno, Efesios capítulo 1, díganme, abran el micrófono. ¿De qué temas se hablan en Efesios 1? Habla acerca del llamamiento, de la elección, de la identidad que Él nos ha dado. Muy bien, toda la mitad del primer capítulo habla de eso. Y al final del capítulo 1, ¿de qué más habla? ¿Alguien recuerda? O pueden abrir sus Biblias y revisarlo, si la tienen a la mano. Sello del Espíritu Santo. También habla de eso, muy bien, excelente. Y de la posición exaltada que Cristo tiene. De hecho, todo el capítulo, Cristo tiene una participación central en el discurso de Pablo en el capítulo 1. Capítulo 2, ¿de qué habla? De la salvación. De la nueva, una vida nueva por gracia. De la salvación por gracia. ¿Qué más decía Lupe? Ya, la salvación, una vida nueva, la nueva vida en Cristo. Muy bien, toda la primera mitad del capítulo 2 habla de eso. ¿Y la segunda mitad de qué habla? La reconciliación. Muy bien, de la reconciliación, ¿verdad? De la unidad que hay por causa de la obra de Cristo. Capítulo 3, ¿de qué habla? Si no se acuerdan, de la anchura de nuestra unidad en Cristo. De la anchura del amor de Dios, de orar por la iglesia para que llegue al entendimiento de ese amor. Excelente. Entonces acaba de mencionar el pastor Jesse algo que es central en el capítulo 3. En la primera parte del capítulo, pues Pablo hace como una especie de paréntesis diciendo que él siendo preso, y luego habla acerca de algunos sentimientos que él tiene, ¿verdad?, relacionados con la iglesia. Y luego la última parte del capítulo es una larga oración y termina con una doxología. El capítulo 1 y el capítulo 3 tienen dos oraciones de Pablo. ¿Qué temas menciona él en su oración? Temas teológicos. Ese es el punto al que estamos yendo. ¿Recuerdan? Si no, les puedo dar una repasada. Ahora, sinceramente, una pregunta que debería uno de hacerse es, bueno, pues, ¿qué está viviendo Pablo para que quiera dar esos temas al principio de su escrito? Pues, ¿qué está viendo él en la iglesia que lo provocaron a hablar de esos temas? ¿Y por qué él aborda estos temas como parte de su interés o de sus prioridades con respecto a las realidades que la iglesia vive? En lugar de, yo no hubiera escrito de esos temas, tal vez dices tú. Si a mí me hubiera llegado un reporte de una iglesia que está enfrentando ciertos problemas o está confrontándose ante ciertas oportunidades, yo no creo que yo hubiera empezado escribiéndoles una carta así. Yo les hubiera dicho, hey, pues sí, oren para que les vengan del edificio, oren para que les bajen el precio, oren para que el gobierno les ceda el permiso. O sea, pero uno dice, pero definitivamente, ¿por qué pienso tan diferente de cómo pensaban ellos? Y esto debería de conducirnos a nosotros a hacernos una pregunta muy importante. Y la pregunta es, ¿por qué para ellos los temas teológicos son tan prioritarios por encima de los temas prácticos? Ahora, ¿están ellos divorciados de la realidad? Claro que no. Simplemente ellos tienen muy clara en su mente el orden de prioridades. ¿Qué les dice todo esto, pastores? Opiniones. Creo que muchas veces, puede ser personalmente también, ¿no? Porque creo que nos ha pasado a todos que dirigimos muchas veces nuestro mensaje o nuestra misión de parte de la iglesia a temas de los que está viviendo, ¿no? La comunidad, en este caso, pudiera ser enfermedad, ¿no? Con lo del COVID y todo esto. Entonces nos enfocamos completamente en querer traer esperanza, que no está mal, pero creo que muchas veces nos movemos en base a lo que está pasando en el mundo, pero olvidamos como, pues, bíblicamente tendremos que enfocarnos en la persona de Cristo y en la identidad que tenemos en Él, ¿no? Gracias, Abraham. Sí, adelante. Adelante. Me gustaría comentar que una de las cosas tiene que ver de que como iglesia, si nada más nos enfocamos en los problemas actuales que tenemos, perdemos la mirada hacia dónde vamos. Creo que por eso Pablo en los Efesios habla de esta forma, porque hay que regresar a quién es Dios y su soberanía, o sea, en toda su plenitud. Y muchas de las veces la gente no quiere eso, quiere la solución y la fórmula en el momento, en vez de esperar y confiar en lo que ya Dios ha establecido y lo que ya está. Muy bien. Y entonces debemos saber que nosotros somos parte de la gente y que si nos descuidamos, seguimos y consentimos. ¿Me doy a entender? ¿Recuerdan ustedes el pasaje donde el Señor Jesús va camino a Jerusalén en su último trayecto? O sea, el Señor Jesús sabe a lo que va, ¿sí o no? ¿Verdad? Sabe a lo que va, sabe que va a la cruz, sabe que va a ser maltratado injustamente y que va a ser asesinado y que va a resucitar. Él va con eso en mente y entonces en el camino un hombre lo detiene y le dice: maestro, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. O sea, ¿qué quiere la gente? ¿Me entienden? ¿Qué quiere la gente? Ese es un ejemplo, pero que ilustra claramente esta tendencia. Si Jesús no hubiera tenido claro en mente las prioridades del proyecto de Dios, entonces, pues, se podría desviar fácilmente, ¿verdad? Ahora, él hizo espacio para contestar a la pregunta del hombre, según ese relato, ¿sí o no? Sí, hizo espacio, ¿verdad? Pero no conforme a las expectativas del hombre, ¿correcto? Sino precisamente para reorientar, usar esas expectativas de ese hombre para reorientarlas teológicamente. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la respuesta que le dio al hombre? ¿Alguien recuerda? Estoy citando Lucas 12. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién lo había puesto a él por juez, no? Pues sí le da una respuesta, pero no es la que él espera, ¿verdad? Le está diciendo, no vine a eso. O sea, ¿quién me ha puesto por juez o partidor? Lo cual, por cierto, debe decir que esto es un golpe mortal a la teología de la prosperidad, ¿verdad? Porque si la teología de la prosperidad, como dicen ellos, si Dios quiere que tú seas rico y próspero, entonces, pues esta era la oportunidad de oro para Jesús, para demostrarlo. Pero él cuando dijo, ¿quién me ha puesto por juez o partidor? Le está diciendo al hombre, no, yo no vine a hacerte rico. Yo no vine a aumentar tu herencia. ¿Verdad? Y luego le responde a toda la multitud con la parábola del hombre visionario, ¿no? Del hombre visionario, aquel que tenía muchas cosechas y que iba a ser graneros, y al final le piden su alma. Y con eso remata el Señor Jesús, con el tema de la prioridad de lo espiritual y de lo eterno por encima de lo temporal, terrenal. ¿Verdad? Y, o sea, Jesús está recapturando y arrastrando la atención de las multitudes a lo que él considera prioritario. La tragedia es que la iglesia no perciba eso y se deje llevar por las mareas de las multitudes. ¿Verdad? La iglesia tiene un mensaje y el mensaje está en las manos de los pastores. Y los pastores tienen que leer la Biblia con apertura para percibir no solo los contenidos, sino las formas. No solo los contenidos, sino las formas. Es decir, ¿qué contenidos, qué temas son importantes y en qué orden los presentan y cómo los presentan los autores de la Biblia? ¿Y por qué yo me veo con las prioridades de otros temas siempre en la cabeza de mi lista y la forma en que yo los abordo son de la manera que a mí siempre me gusta? Entonces, no solo importa el tema y el orden de prioridades, sino cómo los presento. ¿Me doy a entender? De otro modo, o sea, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar una tensión continua que hay entre los temas que dicta la gente y los estilos que le gusta a la gente con los temas que prioriza la escritura y las formas en que la escritura aborda esos temas. Si no, pues entonces, como hacen algunos hoy, hay que meternos con la Harley Davidson al púlpito y hay que hacer alguna circo, maroma y teatro, ¿no? Pues esas, las Harley le gustan a la gente, las Harley Davidson o qué sé yo. Pero a estos extremos se ha llegado. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, ahora lanzo la siguiente pregunta. Bueno, Saúl, ¿querías agregar algo? No, digo, básicamente lo que comentaron, ¿no? Quizás no somos tan conscientes, al menos yo en parte de lo que estuve haciendo como ministerio pastoral, nunca fui consciente que siempre estamos haciendo teología. Y muchas veces ni es teología bíblica, ni sistemática, ni nada que se parezca, porque exactamente nos enfocamos en la necesidad de la gente y no que lo que son las prioridades de la escritura. Pero en fin, creo que todo esto va a retroalimentar y reforzar cuáles son las prioridades que debemos predicar en nuestras iglesias y cómo debemos abordar también así los problemas de la gente en base a una teología clara, bíblica y específica. Sí, gracias. Pues esa es la ventaja de ser parte de una clase como esta, ¿no? Que nos ayuda a recordar estas cosas. No es que evadimos los problemas del momento, las oportunidades del momento, para nada, al contrario, pero que los abordemos bien parados sobre una plataforma firme. ¿Me explico? Y que nosotros no solamente seamos como las banderitas o los reguiletes que son movidos para donde sople el viento, sino al contrario, que podamos ser nosotros los timones que Dios usa para dirigir el barco. El viento puede soplar para donde quiera, pero nosotros sabemos hacia dónde debe llegar el barco. Y el barco es la iglesia, y tú eres el timón. Se supone que tú eres el timón y el que debe estar moviendo, bueno, no el timón, ¿cómo se llama? Pues sí, lo que mueve el barco. Y el que debe estar moviendo el timón debe ser nuestro Señor a través de la Escritura. ¿Sí me explico? De otro modo, si tú dejas que el barco sea arrastrado simplemente por la vela, sueltas el timón y para donde sople el viento. Pero recuerda que el que está dirigiendo el barco no es el viento, es el Señor. Es el Señor el dueño de la iglesia. Y pues nosotros debemos de mantener en nuestro radar la responsabilidad, la realidad de esa doble responsabilidad que tenemos. La iglesia quiere ser relevante, pero la iglesia quiere ser fiel a su llamado, cumplir su misión integralmente para con Dios primero y luego para con la comunidad. Así que hace bien el pastor de cuando en cuando, contrario a sus preferencias, probablemente, que vuelva a leer teología, que vuelva a hablar de teología con otros y que se discutan los temas que, o sea, yo no sé cuántas veces, pastor, ha llegado una persona al final de un servicio contigo y decir, pastor, quiero que ore por mí. Ah, sí, ¿por qué quieres que ore? Díganme, pastores, díganme 5 razones por las que las personas piden oración. Rápido, abran sus micrófonos, díganme. Sanidad física. Enfermedad. Sanidad, ok. Otra. Trabajo. Trabajo, otra. Problemas enfermedad. En el matrimonio. Problemas familiares o matrimoniales. ¿Qué otra? Problemas económicos. Por los hijos. ¿Qué más? Problemas financieros. Finanzas. Ahí está. Con eso tenemos. O sea, ya ustedes le dieron al blanco. ¿Cuántas veces llegó un hermano para decirte, pastor, necesito por favor que ore para que Dios me ayude realmente a entender las implicaciones de la justificación en mi vida? O sea, dices... ¿A qué iglesia asistes, Luis? No, pues es que no, ninguno. Yo ya voy a cumplir 30 años en el ministerio. Ni uno todavía ha llegado, pastor. Estoy luchando con esto de la conversión. ¿Cómo? Sí, bueno, es que el arrepentimiento. O sea, no, los hermanos no llegan preguntando, pastor, que Dios me revele de una manera clara la predestinación, qué implicaciones tiene para mi matrimonio. O sea, no. Ni una vez. ¿Alguno de ustedes ha vivido eso, hermanos? O sea, dime cuántos hermanos llegan con interés en los temas teológicos. No. A mí, mi matrimonio. O sea, eso es lo que... Eres tú el que tienes que decirle. Le voy a dar un ejemplo típico de esto. Llega un hombre hace años, me dice, pastor, necesito oración y consejo. Sí, ¿qué pasó? No, pues mi esposa me quiere dejar. Ok, dime por qué. No, pues es que hice esto y esto y esto. No, pues hasta yo te hubiera dejado si hubiera sido tu esposa. Le digo, ok, entonces ya estás arrepentido. Sí, ya estoy arrepentido. No, ya le dije que estoy bien arrepentido. ¿Oh, de veras? ¿Tú cuál crees que es la razón de tu problema? Y me dice, me responde a la pregunta. Oh, es que sí, me equivoqué, me descuidé y pues, bueno. Y yo le dije, no, yo creo que tú no sabes cuál es la razón de tu problema. Estás aquí contándome tu problema, bien quitado de la pena, y tu mayor preocupación es tu matrimonio. Tú no entiendes nada, le dije. Tú no entiendes nada. Tu problema no es tu esposa que se te quiere ir, te quiere dejar. Le dije, tu problema es con Dios y yo no veo nada de contrición en ti. ¿Tú crees que tu problema es el peligro de que pierdes tu matrimonio? Pero tu relación con Dios, ni siquiera has mencionado nada, nada de lo que has hecho desde la perspectiva. Le dije, mira, está muy bien que estés preocupado por salvar tu matrimonio. Pero ¿por qué no te preocupas más por identificar realmente que estás muy mal para con Dios? A ti Dios no te importa. No te duele haber ofendido a Dios. Lo que te preocupa es perder a tu familia. Lo que yo estoy entendiendo, le dije, es que si ahorita que termines tu plática conmigo, tu esposa te llama y te dice, mi vida, está bien, ya te perdoné, olvídalo, no se vuelve a mencionar el asunto, como si nada, nada más no lo vuelvas a hacer. Tú vas a sentir que se alivia un peso de encima de ti, vas a estar feliz y vas a decir que se acabó tu problema. Pero no entiendes, ni siquiera has empezado a identificar tu problema. Le dije, en cambio, si tú entiendes que tú tienes un serio problema con Dios y le empiezas a dar prioridad a tu relación con Dios y te pones en orden con Dios y tu esposa no quiere hacer eso y al final de todos modos te deja, va a ser un golpe demoledor para ti, pero no devastador, porque Dios te va a sostener a enfrentar la vida con lo que venga, sin importar lo que otros hagan, porque Dios es la prioridad de nuestras vidas. Tú ahorita estás endiosando tu matrimonio sin darte cuenta, pero si tú regresas a tener a Dios como tu Dios, Él puede ayudarte a enfrentar las realidades que tú tengas en tu matrimonio, con tus hijos, con la otra señora, con la iglesia de la que vienes. Y, o sea, lo que necesitas es al Señor en primer lugar y mejorar tu relación con Dios para que en efecto dominó otras áreas de tu vida cobren orden. ¿Qué creen que dijo? Se me quedó viendo como diciendo, ¿what? Nunca volvió. No era lo que él quería ni lo que él esperaba. Ahora, si tú hubieras estado en mi lugar, no, ni me preguntes, Luis, ya he estado en tu lugar. Y yo no les dije eso. Yo les di consejos para su matrimonio. Ese es el problema. Ahora, ¿hay algo malo en darles consejos para los matrimonios? No. No hay cosas, al contrario. La Biblia tiene mucho que decir del matrimonio, ¿no es cierto? Pero Dios, ¿dónde queda Dios en nuestro? O sea, ahora, lean el Nuevo Testamento. ¿Dónde está el énfasis? ¿Quién es la persona más importante de la Biblia, hermanos? Díganme, pastores. ¿Quién? Dios. Y Dios Padre. Y la segunda persona más importante, si así lo quieres poner, que en realidad no es la segunda, es la misma. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Me entienden? Entonces, nosotros podemos convertirnos en expertos, teólogos de práctica sin Dios, ¿o no? Ah. Entonces, volvamos a la escritura, abramos el corazón y los ojos para leer con corazones abiertos una vez más. O sea, no es accidente. Otro ejemplo, Gálatas. ¿Cuál es el tema de Gálatas, hermanos? A ver, los que han predicado de Gálatas. El Evangelio de la Gracia. Muy bien. ¿Qué más? Abraham Romero. La justificación. la justificación por medio de la fe, la gracia, ¿verdad? Ok. Sinceramente, pastores, ¿alguna vez has concebido una serie de temas en tu iglesia acerca de la justificación? No son temas favoritos ni para nosotros. ¿Me entienden? No son temas favoritos para nosotros. Podemos hablar de la familia. Como me dijo una persona una vez, una familia de la iglesia que se sentían muy, muy bien. O sea, me acercan y me dicen, pastor, ¿por qué no nos habla de otros temas? ¿Ah, sí? Sí, temas que sirvan, me dice. Temas que sirvan. Yo así, ¿cómo cuáles? Le pregunto. Háblele a los jóvenes del noviazgo, háblele a los matrimonios, háblele. Le dije, sí, ya vamos a llegar ahí. Estamos en Efesios capítulo 1, capítulo 2. Sí, pues ya lleva como un año. O sea, por eso, ya vamos a llegar. Cuando lleguemos ahí, ya vas a ver que va a hacer todo más sentido. Me lo dijo como 3 veces en el transcurso de como de 3 años. Nunca le hice caso. Yo creo que se dieron por vencido. Pero todos no se fueron de la iglesia. O sea, como que algo, no sé si se resignó o si el marido la retuvo, pero no es así la iglesia. ¿Me explico? No es así a veces también el cuerpo pastoral. Pero entonces, después de este largo discurso, espero haberles reavivado el fuego por la Biblia y por la teología. Y también espero haberles ayudado a despejar un poco la miopía y clarificar su visión de que sí es muy práctica la teología, pero no como nosotros estamos acostumbrados a concebirla desde el punto de vista norteamericanizado, pragmático, utilitarista, sino desde la plataforma bíblica misma. ¿Qué es ser práctico desde la Biblia y no desde la cultura, de forma inversa, invertida, sino de la Biblia a la práctica, ¿verdad? Según el modelo apostólico de los autores del Nuevo Testamento. ¿Alguna opinión o pregunta en cuanto a lo que acabamos de decir? Espero haber hecho un poco de conciencia o de recordatorio de las cosas importantes. ¿Alguien quiere opinar algo? Si no, vamos sobre el tema. Sí, Jesse. Bueno, eso me vuelve a recordar, ¿verdad?, la lucha que yo siempre he tenido en mi actitud, mi tendencia a ser pragmático, porque en el nombre de la demanda, ¿verdad?, y la responsabilidad de querer mejorar, de querer algo como resultados, entonces, y con el favor de la cantidad de libros cristianos que comienzan con la palabra cómo hacer algo, cómo ser padres, cómo ser esposos, cómo ganar dinero, cómo mantener una iglesia, cómo, es decir, y ir al seminario para aprender a hacer algo, mi tendencia es muy difícil a confiar en la soberanía de Dios, en su palabra, en forma absoluta, porque yo tengo una agenda. Y entonces vivo dentro de esa agenda y no acepto la soberanía de Dios y la agenda de Dios como absoluta para mí. Gracias por esa confesión, Jesse. Y todos yo creo que en algún momento lidiamos con eso. Leía, una vez escuché a Tim Keller. ¿Cuántos saben quién es Tim Keller? Pocos, ok. Tim Keller es un doctor en teología y es un pastor presbiteriano de la iglesia, creo que se llama el Redentor, Redeemer, en la ciudad de Nueva York, ahí en Merito, Manhattan. Mucho de lo que él escribe es muy bueno. Me gusta cómo él enseña, es un excelente maestro. Tim Keller. Casi garantizado todo lo que escuches de él vas a aprender algo. Es un pensador profundo. Imagínense predicarle a la gente de Nueva York, al escepticismo en su mata. Escuché a Tim Keller decir, allí en Nueva York, decir, yo deliberadamente elegí, cuando empecé nuestra iglesia, deliberadamente escogí predicar sermones teológicos. con un tono de voz como yo soy, tranquilo. Himnos tradicionales. O sea, yo elegí deliberadamente romper todos los estándares del Igle crecimiento, nomás para verificar si el evangelio tiene el poder que dice tener, nada más por el poder de su mensaje, convertir a la gente y traerlos a Cristo. Es cierto que Dios puede hacer las cosas contrario a lo que todos los estándares pragmáticos de la teología contemporánea me dictan a mí del Igle crecimiento. Y la Iglesia del Redentor se convirtió en un paradigma en el presbiterianismo evangélico. Y han plantado varias iglesias en lugares de donde están más duro el escepticismo en todo Estados Unidos. Entonces, realmente un ejemplo, y algunas veces yo he pensado, no sé si te ha pasado, pero estoy casi garantizado que nos ha pasado a todos los que predicamos. Que tú preparas un sermón y dices, no hombre, este sermonazo, esto no es sermón, esto es rema. No, agárrense chiquitos el domingo, sálvese quien pueda, porque ahora sí. Llegas así bien fufurufo al púlpito y luego predicas tu sermón y allá se te está durmiendo y luego te equivocaste en la ilustración. No, ya cuando terminas, dices, renuncio, ya, renuncio. O sea, no sé si te ha pasado alguna vez. Y alguien dice, sí, cada domingo. Ok, entonces tú dices, no. Y luego a veces, otras veces que preparas un sermón que dices, no, pues ya voy a hablar de esto. Ahí que Dios me ayude. Vas y predicas y tú terminas derrotado otra vez. Y dices, no, qué bárbaro. No tengo remedio. ¿Quién fuera Jesse, no? O quién fuera Lupe, ira nomás. Eso es fuego y ira nomás. Yo, no. Pobre iglesia la mía. Y, o sea, tú no entiendes. Ya después de allá viene la otra semana y dice, no, pastor, Dios habló a mi vida con aquel sermón. ¿Cuál sermón? ¿Cuál? Este sermón que dio de... Tú dices, el sermón, el quemado, el que salía a quemar, aquel que ya no quiero recordar. O sea, tú dices, bueno, entonces, ¿de qué se trata esto, no? ¿De qué se trata esto? A veces yo cuando hago sermones me acuerdo de las palabras de Tim Keller, digo, voy a predicar este sermón así como para que nunca regresen, para que nunca quieran volver a la iglesia. O sea, voy a empezar no con una ilustración cautivadora ni nada, voy a decir así el típico sermón de los viejitos de abran su Biblia en tal pasaje, vamos a orar, ok, ya, hay que leer la Biblia ya, ok, y empiezo la exposición. Y todos los protocolos de la homilética que te enseñaron en los cursos de maestría, que tomaste como 4, porque según tú era, ¿qué pasó? Todo ese dinero y ese tiempo gastado ahí, ¿qué? Y nada más la palabra, así, a lo bruto. O sea, ¿en serio, hermanos? ¿Entienden? ¿En serio? ¿En quién estoy confiando para que sea edificada esta obra? ¿En quién? En el Espíritu Santo, en el poder de la palabra, porque si tú vas y revisas los sermones de Pedro, de Pablo, los mensajes, dices, pues, oye, hay que mandarlos al seminario, ¿no? Hay que mandarlos al seminario, porque, ¿dónde están los 3 puntos? A ver, metió como 7, ¿que no le dijeron que esos sermones son imperdonables? Como 7, nadie se acuerda de los 7 puntos. Bueno, pues, entonces, tiene poder la palabra, la teología y el espíritu. ¿Y cómo obra ese poder? ¿A gritos? ¿A qué gritar? Como escuché alguna vez a uno de esos, una vez me acuerdo hace años, estaba oyendo un sermón del Marcos Witt, cuando era el pastor de Lakewood, y empezó a gritar, ¿no? A gritar, y dice en un momento, no, ahora sí la unción, hoy sí traigo la unción. Dije yo, no, pues yo no, porque ando malo de la garganta, hoy no puedo gritar, entonces hoy no traigo la unción yo. No, porque no puedo gritar. ¿Qué es eso, la unción o qué? ¿Me entienden? Entonces, tenga cuidado, tenga cuidado.